5 de la tarde y 20 minutos, la hora del cafelito en la sintonía de Radio Brique. Como cada lunes, abrimos los micrófonos a la opinión y lo hacemos como siempre, invitando también a los oyentes que así lo deseen a participar en esta tertulia abierta, como siempre, a toda la audiencia de esta casa a través de las redes sociales, a través de Line y a través de los teléfonos de la radio. En esta mesa hoy compartimos café con Manolo Ramírez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pepe González, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues varios temas sobre la mesa. Seguimos hablando de política. Se acercan las elecciones autonómicas. Están a la vuelta de la esquina. Y el Observatorio de la SER sobre el clima político en Andalucía ya arroja cifras. El Partido Socialista ganaría las elecciones autonómicas en Andalucía con un 31,2% de los votos. El Partido Popular se quedaría en segunda posición con el 28,3% de los sufragios. Dos de los grandes partidos que, bueno, pues seguirían prácticamente a la cabeza en lo que a los resultados electorales del próximo marzo se refiere, si en el día de hoy se celebran estos comicios. Los socialistas, no obstante, perderían un 8,3% de los puntos y los populares un 12,4%. Podemos irrumpe con fuerza en Andalucía, situándose en tercera posición con una estimación de voto del 18,1% y superaría a Izquierda Unida, que se quedaría con un 8,8% de los apoyos. La quinta fuerza sería UPyD con un 5,4% y Partido Andalucista y Equo apenas llegarían al 1% de los apoyos en lo que se refiere a las elecciones autonómicas del próximo mes de marzo. Siempre lo decís, que no sois amigos de las encuestas, que la encuesta verdadera es sin duda el recuento de votos, pero ¿qué opináis acerca de estas cifras que arroja el Observatorio de la SER sobre el clima político de cara a las próximas elecciones en Andalucía? Pues habrá que ver si aciertan o no aciertan el día de las elecciones. Lo cierto es que a todo Podemos le araña votos a todas las fuerzas políticas. Parece ser que sí. El día que presenten el programa, ya entonces estaremos el resto de partidos pues desaparecidos. Hombre, yo, como siempre digo, las encuestas son el día de las elecciones. Más o menos tampoco es el run que se lleva acusando en los últimos tiempos sobre las encuestas, pero a mí me gustaría, pues una vez que ya se realicen alguna elección y que se vea ya de qué, entre comillas, pie coge a cada uno, los de antes, los de ahora y los de después, pues veremos a ver pues cómo se va desarrollando este año electoral. Uh-huh. Bueno, es que el problema está en que lo mismo que todo el mundo se ha vuelto loco a la hora de darle al botón del WhatsApp, los medios de comunicación se han vuelto locos con los sondeos electorales. O sea, hay uno que a cuarto de hora. Hay uno por la mañana, otro por la tarde, otro después del café, otro... Cuando terminemos a lo mejor hay otro, ¿no? Claro, y el problema es que no utilizan los mismos parámetros a la hora de hacer sondeo, en contra de lo que pueda pensar la gente. Ni se usan los mismos parámetros, ni se usan los mismos criterios, ni se usan los mismos elementos de valoración, porque puesto que cada uno tiene sus sociólogos que interpretan con su fórmula mágica, esa que tienen los sociólogos, lo que la gente dice, ¿no? Indudablemente, cuando un sondeo es periódico en el tiempo, te va marcando un índice sobre ese tipo de sondeo, que no quiere decir muy bien, o sea, yo todavía... Cuando se sigue diciendo que parece que podemos gobernar en España la humanidad y parte de Júpiter, te dicen que hay un 47% de ciudadanos que todavía no tienen claro cuál va a ser su voto. Es que 47% de ciudadanos ponen a un presidente de gobierno. O sea, entonces, con ese tipo de cosas muchas veces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Parece que estamos obsesionados por querer saber el resultado de las elecciones antes de que pase. Yo estoy de acuerdo con Manolo. Yo, si tanto nos quejamos de la política, de los malos políticos, que ojalá desaparezcan todos y muy rápido, vamos a empezar a decir las cosas como son. Vamos a empezar a pedirle a la gente qué es lo que quiere hacer, qué es lo que propone para los momentos de crisis en los que nos movemos, porque por mucho que Rajoy diga que ya somos el mundo de nunca jamás, esto no funciona así. España sigue estando sumida en una crisis muy importante en la que mucha gente sigue pasándolo muy mal. Y yo quiero empezar a escuchar a los líderes de todo tipo, ¿eh?, de todos los colores y de todas las formas, a decir qué es lo que quieren y cómo van a afrontar esta película. Hasta que yo no empiece a escuchar eso, no quiero escuchar las encuestas, porque si mañana un líder carismático dice dos burradas del tres, a lo mejor las encuestas del día siguiente ya opinan diferente sobre eso, ¿no? Entonces yo quiero empezar a que la gente diga, o sea, esto a mí lo que me demuestra es que sigue habiendo mucha gente que está muy cabreada y sin pensar, o sea, sin pensar me refiero, sin querer saber nada más, castiga a quien entienden que son los culpables de esta situación, punto. Me ha tocado a mí en el azucarillo y vamos a salirnos un poquito del tiesto. Todos los días compartimos, bueno, casi todos los días compartimos un cafelito aquí y a mí me gusta leer los azucarillos. Me ha salido a mí uno que dice: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y después un remedio equivocado. No sé si tenéis que opinar algo al respecto. Yo no lo sé. Yo solamente voy a opinar sobre esta encuesta. Algunos parece que lo hacen queriendo, ¿no? Por cierto, que la frase es de Groucho Marx, claro, ¿no? Claro, tomársela muy en serio. Yo voy a opinar sobre esta encuesta, sobre si esta encuesta tiene mucho valor, poco valor. No voy a opinar porque, en fin, cada cual tiene, si le favorece, dirán que tiene mucho favor, si le perjudica, dirá que tiene poco valor. Y, pues, en fin, yo no me voy a pronunciar. Lo que sí me voy a pronunciar es, supongamos, haciendo una suposición de que esta encuesta ahora mismo es real. Bueno, real me refiero a que se transpone a cuando sean las elecciones. Y en este caso podemos ver que Podemos sería la que tiene la sartén por el mango. Depende a dónde se decante, sea al PSOE o al PP, que son los que tienen más votos, pues gobernaría uno u otro, porque uniéndose con otros partidos pues no podría. Así que en teoría, ya digo, con los números que hay ahora, que pueden ser reales después o no, Podemos es el que tiene la sartén por el mango, y entonces pues yo creo que es algo que habría que analizar muy bien. Realmente quiere decir que Podemos puede ser llave de gobierno, ¿no? Exactamente, es decir, depende. Hombre, se supone que con el PP, por lo menos lo que yo he escuchado, pues no tiene nada que hacer, ¿no? Es decir, que. Y con el PSOE, pues algo, pero tampoco mucho, porque según las declaraciones de los dirigentes del PSOE, tampoco se van a odiar a Podemos. Entonces, pues podía hacer que gobernara el equipo más votado, que en este caso sería PSOE, en minoría. En minoría y le podían hacer un boicot, es decir, que con estos números, en seis meses de elecciones nuevas. Exactamente, esto sería como algo como Italia o algo así, ¿no? Algo así. Y también me sorprende una cosa del PA. El PA, un partido estrictamente nacionalista, pues un 1% de los votos. Dirán que esto no es real, que después variará, pero sorprende que, por ejemplo, en Cataluña o en Galicia o en el País Vasco, los partidos que son nacionalistas abarcan casi todo, ¿no? Menos en Galicia, ¿no? Y aquí en Andalucía, pues el batacazo es sorprendente. Hombre, dirán que esto es la autonómica, que esto no son los municipales, que a los municipales se vota la persona, pero la verdad es sorprendente el bajón. No sé qué tendrá que decir. De un 2,5 de las últimas elecciones, de los últimos comicios a. Sí, no, bueno, a ver. Parece que, según esa encuesta, parece que nosotros nos quedamos fuera de la Junta de Andalucía, ¿no? Del gobierno, mejor dicho, ¿no? Del Parlamento andaluz. Pues vamos a las matizaciones, porque eso tiene sus matizaciones también. Nosotros barajamos la posibilidad, según lo que nos dan las encuestas nuestras, las que realizamos nosotros, el partido y algunos medios también, de que nuestro secretario general entra en el Parlamento, porque ese 1% es a nivel global. Pero el Partido Andalucista muy inteligentemente está volcando su campaña en la provincia, que es en Cádiz, donde está reside el candidato, y aquí nos dan más de un 5%, lo cual eso significa que entraríamos en el Parlamento. Obviamente, esa es la media que se hace de las 8 provincias, que son 8 provincias en Andalucía. Y en algunas, pues, habrán un 0.5%, como supuestamente en Almería, por ejemplo, y en alguna otra, ¿no? Pero en Cádiz superamos ese 5%. Y eso nos garantiza, según las encuestas, que luego yo recuerdo en unas elecciones que el partido, que no recuerdo ahora cómo se llama, el BNA gallego o algo así, ¿no? Sacaron 12 o 14 parlamentarios, ¿no? Que también tenían muy poco, ¿no? O sea, que eso nunca se sabe. Evidentemente, parece que es que no estamos bien vistos los nacionalistas, cuando aquí somos nacionalistas, pero no somos esa casta de nacionalistas que son los catalanes o que son los vascos, ¿no?, que son independentistas, ¿no? Nosotros nos declaramos un partido federalista, pero en ningún caso independentista, ¿no? Pero claro, hay mucha gente que confunden, unos confunden a los otros y los otros se confunden por los demás, ¿no? Yo creo que aquí hay muy poca cultura política en este país. Y eso lo estamos viendo con Podemos. Esa casta de políticos de tres al cuarto que han salido de la noche a la mañana, sí, con que sean catedráticos de universidades y todas estas cosas, pero de política, hombre, que lo que nos están vendiendo. Lo cierto es que, bueno, pues de no haber pactos de gobierno, estaría muy dividido el arco parlamentario en los próximos comicios, ¿no? Y además que todos los partidos políticos pierden en esta encuesta. Pero si es que, mira, al final, pero por pura lógica, si es que, mira, vamos a ver. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de que la ley es injusta para los partidos pequeños y es genial para los partidos grandes y demás? Yo te garantizo que si eso pasa en el Parlamento, lo primero que se cambia es la ley electoral. ¿Por qué? Pues porque ya no vale con las reglas que había. O sea, pues no le sale bien a ninguno. Entonces, el sistema de multireparto es muy injusto, entre comillas. Si nosotros miramos los porcentajes, si me apura, cuando haya cuatro o cinco fuerzas donde sus diferencias sean menores, en contra de ser más beneficioso para todos, es más perjudicial para todos, porque necesitan muchos más votos para tener los mismos escaños. ¿Entiendes? O sea, es una situación que la ley DON no contempla, porque la ley DON está hecha para que haya siempre un partido hegemónico y un segundo partido hegemónico. Yo no estoy descubriendo nada, eso es así. Eso, cuando se copió aquí, se buscó eso, porque lo que se buscaba en aquellos tiempos era las grandes mayorías. Y las grandes mayorías se consiguen con leyes que permiten grandes mayorías. Vámonos a Grecia. El que saca un voto más que el siguiente le regalan 50 diputados. Narices. Eso no es una ley DON, esas son seis ley DON cogidas con arcayata. Te quiero decir, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese sistema de reparto, y además, sobre todo, fundamentalmente, es porque no se contempla el descontento, porque lo que parece, es que por las encuestas que yo me leo, pero que no termino de creerme, pero no porque no termine de creerme porque no me crea que la hayan hecho bien, sino porque se están ligando muchas cosas. Entonces, lo que parece que el aumento de Podemos en muchas de las encuestas es porque hay un porcentaje, vamos a decirlo, elevado, no sé hasta dónde llega, de gente que hasta ahora en las encuestas decía que no votaba. Y ahora están manifestando su voto, con lo cual si sigue habiendo casi un 50% del censo que dice que no tiene claro su voto, ya no son esos que decían que no votaban. Con lo cual se presupone que esos que se incorporen al voto no se van a incorporar directamente a Podemos, sino se van a incorporar a otras fuerzas políticas. Por eso te digo que esto es un batiburrillo. Además, si nos ponemos a mirar, yo creo que en el año, desde que empezó el año, ¿cuántas encuestas llevamos ya? ¿Cuántos son de las opinión? Todas las semanas. Pero con respecto a la, bueno, yo no sé cómo se ha hecho la encuesta esta. No, ni yo, ¿eh? Yo no sí, estoy poniendo sí, en duda no, la, sí, no la, ni la por... seriedad ni la ni mucho menos. Te digo que es que te lleva a confusión el ver tantos datos tan diferentes muchas veces, porque la, no salen dos iguales. La historia es que, según cómo se haga la encuesta puede ser fiable o no puede ser fiable. Entonces, como decía Pepe, pues bueno, pues nosotros o el Partido Andalucista piensa de que en Cádiz pues tiene posibilidades de sacar su diputado. Hombre, si la encuesta está bien esa, habrán tenido constancia de dónde han entrevistado a las personas para tener para hacerle el reparto de escaños en función de las provincias. Aquí yo creo que estamos centrándonos, digamos, en la gobernabilidad con los parámetros que hasta ahora hemos tenido. Es decir, aquí se puede gobernar bien y se gobierna como se tiene que gobernar si tenemos una mayoría absoluta. Y a lo mejor hay que ir planteándose de que las mayorías absolutas, pues a lo mejor, pues no van a ser tan frecuentes y que hay que cambiar el sí, los políticos que tienen esa opción de gobierno y ver cómo no puede ser el orden y mando, sino tiene que llegar a acuerdo con otras formaciones, en programas concretos, en propuestas concretas y desarrollarlo, y en otras pues a lo mejor pues tenemos un, algo muy estupendo que en España no se utiliza, que es un referéndum para determinadas cosas clave. Que aquí parece que da miedo preguntarle a la ciudadanía. Lo que sí es cierto que faltan un mes y pocos días para las elecciones autonómicas en Andalucía, y estas son las encuestas que se manejan. Bueno, prácticamente, aunque salgan encuestas todos los días, la cifra prácticamente no varía. Primera fuerza política al Partido Socialista, segunda fuerza política al Partido Popular y tercera fuerza política en Andalucía, la formación de Podemos. Pero sin embargo, si nos vamos a las generales, aunque hasta noviembre aún quedan, si no se adelantan, la cosa cambia, ¿no? El Partido Popular seguiría ganando, Podemos seguiría, sería la segunda fuerza más votada, y sin embargo el Partido Socialista quedaría en una tercera posición, ¿no? Parece que Andalucía es diferente en todos los aspectos, ¿no? Yo desde luego creo que lo que estoy, bueno, desde mi punto de vista, diría que estoy seguro, es que mayoría absoluta no va a haber. Y que los movimientos pueden estar en el resto de partidos y no de los partidos PP y PSOE. ¿Eh? Yo creo que esos tienen ya muy definidos los que lo van a votar, los que van a seguir votando a PSOE, los que van a seguir votando al PP y los que no lo van a votar. Eso creo que lo tienen ya muy definido porque tienen sobrados argumentos para haber tomado ya una decisión. Y donde puede haber movimientos puede ser en el resto de partidos. Que Podemos ahora está en alza, pero la gente está viendo y cada día están saliendo cosas nuevas de Podemos y se está viendo que es Podemos, pues la gente que están ahí, que si lo van a votar, que si no lo van a votar, definitivamente tomarán una decisión y o no votarán o votarán a otros partidos porque hay partidos para votar, está Izquierda Unida, está el Partido Andalucista, está Ciudadanos, está UPyD, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que... Pues yo, sin embargo, no estoy tan convencido de que esté tan definido el voto ni de ninguna formación. Yo creo que la situación política es tan convulsa, la información que le llega a los ciudadanos es tan acubá, porque son acubá la información que nos llega. Una noticia se solapa con tres noticias que vienen al minuto siguiente. Algo que parece importante y que hace muy poco tiempo sería tema para estar hablando de él un mes, ahora se habla dos días porque vienen 16 noticias más que la montan. O sea, yo creo que hay muchos ciudadanos que estarán, quiero creerme que es así, que están esperando a ver signos de verdad. No sé cuál es el signo de verdad que tiene que marcar una formación política o un grupo de políticos para que la gente defina su voto. Yo creo que el sistema está tan convulso ahora que yo creo que las campañas electorales van a ser más importantes que nunca, en el sentido, a lo mejor lo que yo me quiero creer, claro, el sentido que yo quiero que la gente va a querer escuchar algo diferente pero y algo con sentido. O sea, yo creo que la gente está muy harta ya de que le cuenten milonga, de que la culpa sea siempre del que está al lado, de que el problema sea siempre del que viene, yo nunca tengo la culpa del problema. A ver si la nueva generación de políticos empieza a asumir sus errores y a defender lo que verdaderamente quiera defender cada uno, no lo que quede bien defender en la televisión. Bueno, yo estoy de acuerdo con Pepe González en el sentido de que, en mi opinión, el PSOE tiene su gente fiel, son fieles, el PP igual, hay una base, igual que Izquierda Unida, y quizá igual el PA, por lo menos aquí hablando de Urique, que tiene una base mínima, y a partir de ahí hay un montón de gente, hay un gran grupo, que son los que deciden las elecciones cada vez que viene. Es decir, hay una parte fija que es invariable, ya puede caerse una bomba atómica, van a seguir votando siempre lo mismo, aunque le peguen dos tiros, pero él sigue votando lo mismo, porque es así, ya está así marcado. Entonces, ¿qué es lo que va a decidir a esa masa que... Una vez a nivel nacional le da el voto al PP, otras veces se la da al PSOE, o aquí en Ubrique se la da al PSOE, al PA, al PP, al que sea. Pues yo creo que los partidos políticos no sé lo que harán, pero yo supongo que es de cajón. Harán una campaña poniendo de relieve, además hoy lo escuché yo en la tele, que me parece que era el gobierno de Rajoy, ha salido en todos los... eso, va a poner ahora la puesta en valor de lo que ha hecho en estos tres años. Por supuesto, ocultará lo que no ha hecho, como es lógico, o lo que ha hecho mal. Pero, en fin, yo creo que todos los partidos, para esa masa que hay ahí, tienen que poner en valor qué es lo que hizo cuando ellos mandaban cuando ellos gobernaban, y sería un error dedicarse nada más a tumbar al otro, que es lo que hace muchas veces. Y por otra parte también, otro factor importante, además de lo que se ha hecho, es la corrupción. La corrupción que normalmente la tiene el que maneja los dineros, el que manda. En Andalucía el PSOE, en Madrid y en Valencia y en otro será el PP y en otro lado será otro. Y entonces la corrupción, que eso está a la orden del día. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Si saben venderlo, si saben vender lo que se ha hecho, yo creo que eso es la gran masa en la que puede decidirlo. Bueno, vamos a leer cosas que nos llegan por parte de los oyentes. Hay dos cuestiones, una de ellas la vamos a leer ahora porque viene al hilo de lo que estamos hablando y si os parece, contestáis con brevedad y cambiamos de tema porque queremos entrar en el ámbito local. Un oyente considera que el Partido Andalucista está aún pagando el pacto por dinero que hizo con el Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Pepe, no sé si quieres contestar a esta manifestación de este oyente. Bueno, vamos a ver. Eso de por dinero creo que no es así, ¿eh? Hombre, los pactos se hacen defendiendo pues determinadas cuestiones de los programas electorales. O sea que se diga que por dinero, yo recuerdo perfectamente que públicamente el señor Chávez dijo, si no sacamos mayoría, volveremos a pactar con el Partido Andalucista porque han hecho una buena gestión. Eso es público, eso no es que yo lo estoy diciendo, sino que es público y notorio, ¿eh? Y evidentemente desde la Consejería de Turismo y Deporte se hizo una buena gestión en Andalucía por el Partido Andalucista. Dos legislaturas que estuvo gobernando con el PSOE. La verdad es que muchísimas veces cuando tenemos reuniones y los congresos y todo eso, pues todos estos temas se debaten, ¿no? Y la verdad es que nosotros no dimos ningún motivo y no hay ninguna razón para que los ciudadanos no nos voten. O sea que no hay, porque si fuera a decir ahora mismo de los partidos políticos en Andalucía, por ejemplo, las manos más limpias se puede decir que están Izquierda Unida, Partido Andalucista y alguno otro que desde luego porque no haya tenido aquí posibilidad de gobernar, ¿no? Pero vamos, que me digan a mí dónde hay un alcalde corrupto o un concejal en la cárcel del Partido Andalucista. Eso es evidente. El problema es que no la hay de ninguno. Pepe, me sorprende de que el Partido Andalucista no sepa por qué ha bajado tanto. El batacazo que ha pegado a nivel autonómico. Yo no voy a hablar ahora de los ayuntamientos, que otra historia. Y en mi opinión, no lo sé. Pero yo lo que percibo es que en la guerra que tuvo Pacheco, el alcalde de Jerez, con el dirigente sevillano de Sevilla, no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Total, que en la cúpula hubo unos follones hace muchos años, y a partir de ahí. Pacheco después ha pasado por dos. Bueno, sí, pero que a partir de ahí hubo una guerra a nivel de los reinos taifa, de quién manda más, quién manda menos, sí. Que aquello, la credibilidad del Partido Andalucista eran personalismos, que aquello se cargó el partido, desde ahí para abajo del tirón. Antonio, aquello simplemente fue. No me acuerdo quién era. El señor Pacheco se levantó también. Roland Marco, eso es. Pacheco perdió. Bueno, lo que sea, da igual. El Congreso, y al día siguiente, pues él quería y se separó del partido. Bueno, pero era la lucha que había entre Rojas, Marco, Pacheco. No, salía yo. Bueno, sí, lo que sea. Si pero yo de... el Congreso, sí. Tú tienes que aceptarlo. A partir de ahí se quedó para los ayuntamientos. En mi opinión, el PEA, lo único que ha quedado ya en vida son los ayuntamientos, porque ahí se vota la persona. Ahí se vota la persona y el equipo. Pero lo demás, a nivel andaluz, se la ha perdido. Yo no sé, tampoco me quiero meter en los problemas que tengan aquí los diferentes partidos. Pero yo entiendo, yo creo que le ha hecho más daño al Partido Andalucista, y es la percepción que yo tengo. Los acuerdos con el PP que con el PSOE, porque el PSOE hace ya bastantes años, y eso, si para bien o para mal, ya hace ya muchos años. Bueno, nos dice... Pero sin embargo, todos los días, en el puerto de donde viene el secretario general, Hay un acuerdo con el PP, no sé yo si está incluso medio imputado, decías tú eso, con el tema de la venta a Qualia de la empresa de agua. Pero a nivel autonómico eso no tiene repercusión. Yo ahora me lo que pasa es que a nivel autonómico no hay, son los reinos tal, de eso que estamos hablando. Bueno, es que nos ha pasado una nota el nuestro compañero desde Control y nos dice que el anterior oyente decía que se refería al pacto del Partido Andalucista con UCD. En un principio nos dijo el Partido Socialista, pero el oyente se refería al pacto entre Partido Andalucista y UCD. Sí, bueno, ahí eso ocurrió una cosa que fue cuando el Estatuto de Autonomía... Está lo mío para que no explotara el PA en tu día. No, eso ocurrió una cosa que es histórica también. Cuando se estaba discutiendo el tema del Estatuto de Autonomía, estaban todos encerrados negociando el tema y en un momento cuando ya estaba todo dilucidado y todo acordado, el señor Guerra salió a la calle y estaban los periodistas esperándole allí, y a este señor se le ocurrió decir que había un problema, que es que era el Partido Andalucista no quería Pepe, que eso es como escribir. Perdona, Jorge. ¿Cómo escribir historia con el nodo, hombre? Perdona, Jorge. Déjame hablar. Perdona, Jorge. Que ha votado en contra de lo que votamos los demás. ¿Puedo hablar o no? Después te doy. Tú tendrás la palabra. Pero no te inventas cosas, que quedan. No me invento nada. Jorge, vamos a ir a Pepe porque le. Perdona, Pepe. Me dices que porque la pregunta iba directamente para él, vamos a dejar que la conteste y se puede replicarle. Después me dice que soy un mentiroso. Eso es histórico y eso está escrito y documentado. El señor Guerra salió a la puerta y se le abalanzaron los periodistas. Y a este señor, bueno, salió cuando ya estaba todo eso acordado. Y a este señor, las cosas de muy inteligente, por cierto, de Alfonso Guerra. Dice, es que el Partido Andalucista está en contra, no hay. Claro, aquello se publicó, pero aquello era falso. Aquello era falso. El señor Guerra nos hundió ahí. ¿Eh? Ya me extrañaba. Con esa mentira. Que no tuviera la culpa el SOE, Guillo. Ahí nos hundió el señor Guerra. A partir de ahí, todo se vino hacia abajo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a tratar también una propuesta de un oyente, pero para no salirnos de lo que ya teníamos previsto hoy, el portavoz municipal andalucista y candidato a la alcaldía, José Antonio Bautista, ha anunciado que su partido va a abrir un periodo de participación a colectivos y ciudadanos en general para que puedan realizar las aportaciones que consideren oportunas al programa electoral con el que desde el Partido Andalucista se va a concurrir a las elecciones municipales de mayo. José Antonio Bautista ha anunciado que se van a convocar diferentes reuniones sectoriales y se van a mantener encuentros con las asociaciones locales. Pasamos de las autonómicas a las locales de mayo, donde ya el candidato por el Partido Andalucista está recogiendo propuestas de los ciudadanos, ¿no? Sí, efectivamente, ya llevamos algún tiempo en ello y, bueno, todos los militantes que han estado dispuestos a colaborar en ese tema y sobre todo pues todos los que estamos en el comité local pues estamos en ese tema, ¿no? Y bueno, él lo ha hecho público ya de que a la opinión pública, ¿no?, de aquellas personas que de colectivos o incluso de particulares que quieran participar y quieran aportar algo, como ya lo han hecho a algunos, pues estamos abiertos a recibir todas esas propuestas para la elaboración de nuestro calendario electoral. Lógicamente, eso es la participación y bueno, evidentemente, después en el programa electoral, pues bueno, tendréis en cuenta las opiniones de los jurídicos. Sí, ¿no? Claro, efectivamente. Imagino que el resto de partidos también cuenta con las propuestas de colectivos, ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero yo no ustedes sé todavía cómo, no llegáis a ese punto. Nosotros no llegamos todavía todavía a esto, candidato, ¿no? Pero yo no sé cómo lo ha hecho otras veces el PA, pero yo entiendo de que, si no todos, la mayoría de los partidos políticos a nivel local lo que hacen es tener encuentro con asociaciones de vecinos, colectivos deportivos, etcétera, y recoger pues el sentir de cada uno de esos colectivos para, en la medida de que se amorden a sus ideas y a su forma de entender la política, añadirla dentro de sus programas, porque al fin y al cabo es obvio y es natural de que si una asociación de vecinos tiene un problema grave, pues que ese problema grave, que da lo mismo que se le presente al PP, al PA, al PSOE, a Izquierda Unida, pues obviamente la solución hay que buscarla. Entonces parece lógico de que también se vea reflejado en la medida de que se detalle más o se detalle menos en los programas electorales de los... ¿Cuáles son las...? Ahí ya imagino que ya habrá habido encuentros con colectivos. ¿Cuáles son las propuestas, que si se pueden decir, que le han trasladado los diferentes colectivos al candidato? Hombre, si te digo las propuestas en este momento, claro, no se puede, no solamente por eso, no tiene lo que pasa es que hay... Pero ha habido interés por parte del ciudadano. Sí, sí, por supuesto, y nos están llamando. De hecho, este mismo viernes tenemos una reunión con una asociación también de... Tampoco lo voy a decir, pero bueno, ¿quiénes son? Porque tampoco es un plan de hacer público. Imagino que desde el Partido Socialista se trabaja en esta línea también, ¿no, Jorge? Sí, pero no son secretos de Estado. Nosotros nos reunimos con todo el mundo, cada uno nos dice lo que quiere, y hay que tener mucho cuidado cuando uno se reúne con la gente, porque entonces después, si nos llaman mentirosos, nos cabreamos. Hay que tener mucho cuidado cuando uno se reúne con los ciudadanos, porque el ciudadano está en su derecho de pedir lo que entienda que es lo mejor y lo más positivo. Y al que le toque ser responsable político tiene la obligación de no decir a todo que sí. Si no, hablamos otra vez de don Carmelo. Uh-huh. Algunos se acostumbran a decir que sí siempre, después le echan las culpas a otros, lloriquean, dimiten, todas esas cosas, ¿no? No dimiten, se quedan otra vez, porque soy el más gracioso y el más simpático del lugar. Pero nosotros no es algo que hagamos solamente en campaña electoral. Yo creo que en Ubrique desde hace mucho tiempo se ha dejado de oír la voz de los ciudadanos, se ha dejado de oír no solamente de las asociaciones. Parece que si uno no está asociado no tiene voz, ni tiene representación. Los ciudadanos tienen el derecho de poder exigir, de poder solicitar, pero no solamente por estar asociados. Hay colectivos deportivos, hay bloques de vecinos, hay zonas de Ubrique con problemas específicos de esa zona de Ubrique sin necesidad de estar asociados. Y creo que es una obligación de todos los políticos el ser conocedores de todo lo que pasa en eso. Antonio, tú perteneces a varios colectivos. ¿Algún partido político ya os ha propuesto alguna reunión o algún encuentro? Sí, ya hemos tenido una reunión, pero quería matizar una cosa que ha dicho Jorge. No digas con quién. Bueno, no importa. A mí no me han invitado, es decir, personalmente ha invitado al colectivo, fue el Partido Andalucista, invitó a la calzada, si quería mantener, y la tuvieron en garaje porque no tenemos local. Un vecino tenía garaje disponible y un vecino lo cedió. Y es el único, yo no sé, a lo mejor lo han pedido alguno más, a mí todavía, yo soy un socio más, yo no estoy en la junta directiva siquiera, y entonces no sé si habrá en el futuro alguna otra más. Lo que sí quería comentar una cosa que ha dicho Jorge, de que los ciudadanos no hace falta que estén asociados en colectivos concretos, con su estatuto. Yo estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo con él, porque la inmensa mayoría, por ejemplo, de los ciudadanos de Ubrique, no están en ninguna asociación de vecinos. Me refiero como tal, pero una inmensa mayoría, es decir, es una mínima parte. Luego, decir que nos hemos reunido con las asociaciones de vecinos, a lo mejor con 8, con todas las que hay, son 15, 16, que a lo mejor son en total 500 personas, los que pagan la cuota, me refiero, y en Ubrique son 17.000, luego no digamos que he tomado la opinión de todos los ciudadanos. Es decir, que hay que ser muy cauto, y que un colectivo de una calle, de un barrio, de una manzana, pues posiblemente tiene mucho más personas que cualquier asociación de vecinos de Ubrique. En ese caso, pues, es decir, que no hace falta solamente invitar a los colectivos como tales, sino a grupos de personas que representan a ese grupo de personas, que a lo mejor son intereses generales del pueblo, pero a lo mejor son intereses del barrio, que también son totalmente válidos, por supuesto. Hombre, yo siempre entiendo de que eso debe ser así, porque, por lo que dice Antonio, de que no todo el mundo está representado, lo ideal sería por operatividad, de que si tú a ti te gusta correr, pues te asocies con otras personas que le gustan correr y defendáis esos mismos intereses, no por nada, sino porque es más sencillo tener, en vez de 500 reuniones, una sola reunión y trasladarle a los políticos. Bueno, es una manera también de por parte de todos los candidatos y de todas las candidaturas de ver que el ciudadano, o al menos ahora en precampaña, está cerca del pueblo, ¿no? Y escucha. Claro, bueno, yo creo que he dejado meridianamente claro que se ha hecho un llamamiento, por decirlo de alguna manera, a todos los ciudadanos en particular. Lo que pasa es que, sí, que nosotros no nos podemos dirigir a los ciudadanos, a los ciudadanos en particular. ¿Quieres decir con esto que puede ir cualquier persona a la sede a proponer lo que quiera, ¿no? Nos podemos dirigir a una asociación o a un colectivo que tengan un nombre y una dirección, es donde nos podemos dirigir nosotros y donde nos estamos dirigiendo. Pero quedamos abiertos a todos los ciudadanos en general. Como bien ha dicho Antonio, la inmensa mayoría no están asociados, lógicamente. Nos quedan dos temas muy importantes. Uno es la visita de la europarlamentaria socialista Clara Aguilera a nuestra localidad, a las instalaciones de la Escuela de Artesanos, que vamos a intentar hablar del tema. Pero a través del teléfono un oyente nos comentaba lo siguiente. El propietario de una finca colindante al vivero municipal señala que ya ha puesto en conocimiento del equipo de gobierno desde hace tiempo la delimitación errónea del vivero. Actualmente está invadiendo su propiedad y siguen haciendo en su interior construcciones y modificaciones, a pesar de que se supone, según dijo el propio alcalde, que aquello es provisional. ¿Cómo se puede tardar tanto, comenta, en enviar un topógrafo para comprobar que lo que dice el propietario es verdad y volver a colocar la linde donde corresponde? En la legislatura del Partido Socialista la delimitación estaba situada correctamente, pero con posterioridad se ha invadido el terreno de este propietario, según nos comenta el propio propietario de esta parcela. Pues ya han pasado años, ¿eh? Yo lo que sé, sencillo, no hace mucho, no tenéis conocimiento del tema. Yo sí tengo conocimiento porque no hace mucho estuvimos allí y salió la conversación el tema ese. Y yo entendía de qué se estaban haciendo, porque incluso uno de los técnicos que está actualmente trabajando para el ayuntamiento estuvo enseñando mapas y demás de por dónde iba la delimitación. Yo no sé si se verá más perjudicado o menos perjudicado esta persona. Lo que estuvieron allí comentando era de que en el reparto de la zona habían hecho unos cálculos y al final a esta persona le faltaban metros y quería cogerlo de la parte del terreno municipal. Yo no sé si es cierto o no es cierto, pero lo sencillo es, pues como él bien dice, que se haga una delimitación. Y punto, sale los metros que sale y se acabó. Estos son hechos objetivos, yo creo que eso a nivel, creo que en Cádiz donde está las parcelas y todo delimitado, es simplemente pedir, contrastar y punto. Es decir, que estos 2 y 2 son 4, que aquí no son opiniones, sino son hechos objetivos, y yo creo que en mi opinión no lo sé lo que pasará, pero el ayuntamiento debe terminar con este tema. El oyente lo lleva denunciando otra vez, o poniéndolo en conocimiento desde hace varios meses este asunto, que según comenta ya, ha puesto en conocimiento del equipo de gobierno. La europarlamentaria, como comentaba antes, socialista Clara Aguilera, visitaba la pasada semana las instalaciones de la Escuela de Artesanos de Ubrique. Estuvo acompañada por el secretario de Política Municipal, Francisco Menacho, el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Miranda, el portavoz municipal socialista y candidata a la alcaldía socialista, Isabel Gómez, y el presidente de Empiel, José Pulido. La europarlamentaria ofreció todo su apoyo a la tramitación de la indicación geográfica protegida para el sector de la piel de Ubrique, algo que todavía no se nos ha dado. Para su consecución resta aún llevar a cabo un largo trabajo, con un plazo que ha calculado un año y medio hasta la aprobación final. Clara Aguilera ha asegurado que su éxito gracias a que tenemos un sector organizado que tiene muy claro cómo proteger el exclusivo trabajo de la marroquinería y dar a conocer el nombre de Ubrique. Por su parte, Francisco Menacho ha explicado que el fruto de las distintas reuniones mantenidas con Empiel a lo largo del año, ha hecho que se trabaje en tres direcciones. Mejorar la formación para que no se pierda la marroquinería, según comenta el Partido Socialista, y como algo único, además de dar pasos acertados para lograr la indicación geográfica protegida. Y, en tercer lugar, trabajar con el delegado de empleo en la colaboración de la realización de un plan estratégico. Son algunos de los puntos claves de esta visita de la europarlamentaria socialista Clara Aguilera a la Escuela de Artesanos de Empiel la pasada semana. Es un punto importante la denominación de la indicación geográfica protegida, ¿no? Que daría más valor, si cabe, al artículo de piel, ¿no? Yo creo que es totalmente necesario. Yo lo que pasa es que como neófito del tema me sigue pareciendo que esto es eterno. A mí te lo explican en privado y casi lo entiende. Hay que hacer coincidir muchos intereses de cada uno de los países, de cada uno de los territorios, de cada uno de las redes. Date cuenta que es casi como venir a decir que somos exclusividad dentro de la Unión Europea. O sea, entonces eso requiere ese trabajo, pero claro, tú dices, se llevan ya una serie de años y todavía le queda un año y medio. Da la sensación de que es algo que no avanza, pero bueno, yo sigo pensando en la parte positiva, ¿no? Si hemos sido capaces de aguantar este tirón, si la Asociación de Empresarios, a través de sus asociados y los esfuerzos de la Administración, que indudablemente, si las Administraciones, ojo, para que nadie se me enfade, si las Administraciones no se hubiesen puesto todas a una, además, por suerte, de distintos colores políticos, si no se hubiesen puesto todas a una, esto sería inviable, porque la impresión que a mí me da es que están esperando que haya el más mínimo resquicio para dar un frenazo. Entonces, cuando todo el mundo, ya sea a nivel local, autonómico y nacional, ha defendido este tema, vale, y me pongo la flor que me toca, que fue el PSOE el que inició el procedimiento, vale, da igual, al final la consecución le corresponderá a quien le toque estar en ese momento políticamente, pero la sensación de que va todo muy lento es una, pero otra es que yo creo que este es el camino que Ubrique necesita para estabilizarse de una manera definitiva. Vamos a finalizar con un tema, ya nos vamos a ir ya porque estamos fuera de tiempo, pero no quería dejar pasar este lugar. El pasado miércoles en Junta de Portavoces se decidía la fecha de la feria de Ubrique, que este año y por primera vez, yo creo que en la historia, coincide con el alumbrado, coincide con la salida de la patrona. El día 8 por la noche, la madrugada del 8 al 9, es el alumbrado, ¿no? Caprichos del calendario hacen que este año haya coincidido. Yo creo que alguna vez fue también. Yo no he visto todavía. No lo recuerdo, pero ¿qué opináis al respecto? No he visto todavía al compañero, no he hablado con él en lo que había quedado en esa comisión, en esa reunión, pero la propuesta nuestra que llevábamos desde el Partido Andalucista era esa, que el alumbrado se hiciera el día 8, que es martes, a las 12 y comenzara la feria. O sea que terminara la feria el sábado y el domingo, pues, día de descanso. Y yo creo que es que eso es lo más razonable. Hay que decir que desde hace años se decidió que la feria fuese el primer fin de semana posterior a la salida de la patrona. Y este año coincide que la patrona sale y esa misma noche es el alumbrado, ¿no? El miércoles se va a llevar incluso al pleno esta decisión. Yo entiendo de que, o por pero lo que se me ha transmitido es que todos los partidos y todos los colectivos que había allí estaban de acuerdo con ello, y entiendo también de que de hacerlo de otra forma, pues los que se van a ver más perjudicados van a ser infinidad de ubriqueños, pero sobre todo los niños. La agencia de viaje. No, la agencia de viaje. Quien se vaya ahí, tenemos que tener claro que quien se vaya ahí, se va ahí. Igual lo mismo por el S&T de comenzar la feria el día de la patrona, lo mismo hace que se quede alguno. Pero que en cualquier caso, si lo retrasamos una semana, hasta el 20 y pico no comenzarían las clases, digamos, de forma normal. Con lo cual, las familias y los niños se iban a ver un poquito perjudicados. Si se pospone para la semana siguiente, sería una semana más tarde la feria, ¿no? Con sí, lo cual estaremos fuera de... El problema está en que esto, como siempre, ¿no? A mí, esto es como un botique. Hay gente que te dice, es demasiado seguido. Debería haber unos días de intermedio. ¿Por qué fines de semana? O sea, indudablemente, lo que sí está claro es que yo creo que llevamos muchos años dando tumbos con el tema de la feria, y lo que tendríamos que buscar, bajo mi punto de vista, es de verdad ser capaces de analizar y en un lugar de encuentro común, todo el que tenga que ver con esta feria o quiera tener que ver con esta feria, se posicionara para que llegáramos al mejor acuerdo, porque no se nos olvide que la feria es para que la disfruten los ubriqueños, no pasárselas como un castigo. Entonces, eso que tú has dicho, yo estoy de acuerdo con Manuel, que en el caso de que el que se vaya ahí, se va ahí. Entonces, el problema no es del que se va. Habrá que hacer una feria para los que se queden, ¿no? Y si los que se queden son X, habrá que hacer la mejor feria para esos X, dimensionar para esos X. Punto. No habrá por qué calentarse la cabeza, ni habrá por qué prohibirle a la gente que se vaya si quiere irse de vacaciones. Yo te recuerdo porque ahí hubo una propuesta que se aprobó también por unanimidad en el Pleno del Partido Socialista, en el que se acordaba crear una especie de comisión para el tema de festejo, para que todas estas cosas pues se vean en un consenso, lo largo de todo el año, no de prisa y corriendo, porque tenemos que empezar a organizar las cosas. De todas maneras, esa esa fórmula era la que había aprobado el Partido Socialista hace ya años con las asociaciones de vecinos, que la feria comenzaría el miércoles siguiente después de la patrona. Sí. Lo que pasa es que este año coincide que el miércoles siguiente es el día 9, ¿no? O sea que yo creo que ¿para qué modificar otro? Eso sería ya modificar, ¿no? Muchas gracias a los cuatro, Manolo, Jorge, Antonio y Pepe, por habernos acompañado. También a los oyentes que han participado. Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela. Que pasen una muy buena semana. Y bueno, pues el lunes quizás hagamos un balance del carnaval, que no hemos hablado aquí de estas fiestas. Somos muy serios aquí en este cafelito para hablar de carnaval, pero habrá que pringarse también un poquito. Muchas gracias y hasta la semana que viene.